siembro en el amor y cosecho de lo hecho. Creo que hay más para vos, para mí, para todos los que vengan atrás. Patotero silencioso, no manipules mi comida. Patotero silencioso, devuelvo tu control remoto. No quiero ser un experimento. Yo ya escuché este cuento, que se lo lleve el viento. No quiero ser un experimento. Yo ya escuché este cuento, que se lo lleve el viento. Partido el mazo en este juego y se decide sin conciencia. No hay códigos ni reglas. Con disfraz de santo van avanzando, van arrasando y somos todos los que perdemos acá. Patotero silencioso, no manipules mi comida. Patotero silencioso, toma, devuelvo tu control remoto. No quiero ser un experimento. Yo ya escuché este cuento, que se lo lleve el viento. No quiero ser un experimento. Yo ya escuché este cuento, que se lo lleve. Que no juega a las escondidas. ¡Piedra libre para todos los compañeros! ¡Ah! ¡Acá mire estamos! ¡Mire usted! Y esta es la cortina cuyo autor es Diego El señor Domínguez. Diego Domínguez, exactamente. Así es. ¿Río Marrón es esta? Río Marrón. Río Marrón, exactamente. Bueno, veníamos hablando de Nora Cortiñas y de su participación en el día miércoles en esta entrega de algunos premios allí en la Casa de Nazaret, acá en la ciudad de Buenos Aires. Puntualmente se entregó el Memorial para la Paz y Solidaridad entre los Pueblos de América. Es un reconocimiento que se entrega desde 1990 por parte del SERPAJ. Lo hace Adolfo Pérez Esquivel. Y además, como lo decíamos hace un momento, se sumó que se cumplían 35 años de la entrega, del Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel. Nosotros estuvimos allí puntualmente acompañando a compañeras y compañeros del Observatorio Petrolero Sur, una de las organizaciones, quizá la más nuevita en ganar este reconocimiento, digamos, ¿no? Ellos nacieron en 2008 recién y allí estaban casi todos los que están por acá, porque Diego Di Rizzio está en la cumbre del cambio climático en París. Así que todos los que andaban cerca se acercaron allí hasta la Casa de Nazaret para recibir de manos de Pérez Esquivel este reconocimiento. Bueno, esto es lo que decían en el momento de ese acto concreto. esto. A lo largo de 7 años fue tejiendo una extensa red de articulaciones con organizaciones de Argentina y Latinoamérica, como también del exterior, que nos le permitió afianzar el trabajo y ampliar los horizontes de intervención. Cuenta con 2 equipos de trabajo, uno en la ciudad de Buenos Aires y otro en Neuquén Capital. A través del desarrollo de proyectos de comunicación, formación e investigación, apunta a la incidencia en políticas públicas y creación del movimiento social para concretar la necesaria transición hacia otra matriz productiva y energética con horizontes de mayor justicia ambiental y social. Estamos hablando del Observatorio Petrolero Sur. Realmente la emoción es muy grande por el lugar en donde estamos, por quiénes son los que hoy nos entregan este reconocimiento. Justamente la gente que nos vino abriendo camino es la que hoy, bueno, nos está dando este impulso, este empujón para seguir adelante, así que no entra tanta alegría en el cuerpo y bueno, con compañeras y compañeros que nos venimos encontrando desde mucho antes del observatorio, como Angélica, como Luis, bueno, que venga de parte de ellos, de parte del Serpaj, con toda la historia que tiene para nosotros en Argentina y en toda Latinoamérica, realmente, bueno, eso, no entramos en tanta alegría, no entra en nuestros cuerpos. Muchas gracias. Bueno, ya estaban todos muy emocionados, realmente sí. Muy emocionados. Se refería a Luis y Angélica, que son la cara visible, digamos, del Serpac. Son aquellos que te reciben cada vez que alguien se acerca con algún problema para ver qué ayuda, qué acompañamiento puede obtener allí del Servicio de Paz y Justicia de Buenos Aires. Adolfo había iniciado este acto un rato antes y después nos llamó la atención en el conjunto de lo que vimos, nos llamó la atención porque ya sobre el final se pasó un video donde básicamente estaba el discurso de Adolfo Pérez Esquivel cuando recibió el premio Nobel. Un discurso anclado básicamente en un repertorio bíblico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy joven también. Muy joven y además muy, muy influenciado por esta oratoria bíblica que termina además con ese pasaje de bienaventurados, los pobres de espíritu, etcétera. Tan conocido. Eso fue el cierre de su discurso hace 35 años en Suecia. Después lo comentaba Vicente Citolema, el cambio, la transformación de estos 35 años de Adolfo Pérez Esquivel, que hoy, si bien no ha abandonado su fe, tiene un discurso muchísimo más amplio. Nosotros tomamos apenas un minuto de lo que habló Adolfo y es una buena muestra. Pasamos por muchísimas cosas, ¿no? Por muchísimas angustias, por muchísimas cosas que no las voy a describir, pues no tiene importancia hacerlo ahora. Pero no luchamos para esto, lo que está pasando hoy, no luchamos para esto. Luchamos para otra cosa, luchamos para la transformación de una sociedad mejor. Luchamos por construir nuevos caminos. No para la desesperanza, no para esta cosa que hoy no se sabe qué puede pasar, ¿no? Mañana tendremos cambio de gobierno. Bueno, a partir de eso, veremos. Vamos a tener que analizar, pero también hay que preguntar por qué pasó lo que pasó. ¿No? Es esto. ¿Por qué pasó todo esto? No, esto no pasó de casualidad. Esto hay que encontrar la raíz del problema para comenzar a pensar en el camino a tomar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque no, simplemente no es que vamos a seguir, tenemos que pensar cómo vamos a seguir y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Siempre tengo presente aquel antiguo proverbio que dice: si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. No, de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestra identidad, qué país queremos. Y creo que es esto. Y hoy aquí, reunido con ustedes, es pensar en tantos compañeros, compañeras que lucharon, que trabajaron por un mundo mejor. No podemos defraudarlos. No podemos quedarnos así, todos estos que hoy se habla de los 30.000. No podemos defraudar la memoria. Eso es imposible. No podemos hacerlo. Tenemos que tener el coraje de seguir construyendo en nombre de todos ellos. Bien, serio, muy, muy reflexivo siempre es Adolfo Pérez Esquivel. Lo señalaba después, cuando intervino Nora Cortiñas. Justamente señalaba que era un poco el que ponía reflexión cuando muchas de ellas tienen el temperamento de Nora Cortiñas, que son de estallar rápidamente, ¿no? Y eso también, esa, la relación con Nora Cortiñas es muy profunda entre Pérez Esquivel. Es muy profunda. Muy profunda y con un apoyo, me parece que mutuo en muchas cosas. Exactamente. ¿No? Sí, uno trae una cosa, el otro trae la otra, pero en esa relación que la hemos visto muchas veces, es como que hay un intercambio, un ida y vuelta. Sí, bueno, ellas. Ella lo señaló en algún momento como un maestro. Ella dijo claramente que todo lo malo que sabe hacer se lo enseñó Adolfo Pérez Esquivel. Lo dijo así. Así que bueno, no se privó, por supuesto, Nora Cortiñas, de alguna anécdota. Otro minutito con ella, una anécdota. El día que me llamaron para decirle que le habían dado el premio Nobel, yo, casualidad, estaba en la calle México, 4:30, era 4:59, en la calle México. Estaba ahí, no sé, había ido a hacer alguna cosa, tendría un pelote por ahí. Y le arrimé y le avisan que le habían dado el premio Nobel. Pero era increíble, yo no lo podía creer porque era un bombardeo de llamados de radio y de... ¿no? Y no había como ahora los aparatitos estos que cada rato te jorobas, ¿viste? Bueno, así que eso es una de las veces. Pero yo quiero decir, la primera vez que fuimos dos madres, fui con María del Rosario, cuando empezábamos a caminar, fuimos a Perú ese día, Perú 7:30. Y tocamos el timbre y bueno, era la oficina. Estaba Pascuale, ¿no? un secretario, y nos dice, no, en este momento no está Adolfo Pérez Esquivel. Y nosotros íbamos ya porque era la primera puerta que golpeábamos para decirle, ya llevábamos la carga esa de la desaparición de nuestros hijos e hijas, y nos dice, no está en estos días. Vuelvan otra vez, pero ahora igual voy a anotar, ¿no? Y estaba preso Adolfo, estaba preso y él no nos quería decir, porque qué terrible, nosotros vamos a pedirle, decirle que nuestros hijos están desaparecidos y él estaba preso. Bueno, y ahí ese día no nos enteramos, no dijo que estaba preso, dijo, bueno, vuelvan otro día. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. ¿Qué es La Colectiva? La Colectiva vendría siendo... Colectiva Confusión. Cuenta la historia que Charlie Hunter era un artista callejero, estaba haciendo lo suyo en la calle y tuvo la... ¿Lo suyo tocando la guitarra o por ahí estaba Sonó medio como... Estaba haciendo pis en un árbol. Estaba haciendo lo suyo. Vio como son los artistas callejeros, que se la pasa 12 bueno, horas en la checa, McDonald's cerca no había. Y bueno... Y justo pasó, ¿quién es el que pasó? Pasó el bajista de Primus, que lo vio tocar, lo llevó a grabar, se formó un poco lo que fue este disco que se llama Bing Bing Bing, y es el disco con bueno, el lo tengo. Que debuta a Charlie Hunter. Esto y mucho más por La Colectiva. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Acá, acá hemos vuelto, todavía ni siquiera dijimos que estamos en el Piedra Libre 390, en este mes de diciembre. No hemos saludado a Blas Martín, buenas noches, saluda con una mano, con la otra está... Está con ahí los controles. Ahí está. Así que bien. Hace mucho que no lo teníamos a Blas acá en el Piedra Libre, así que es. Bueno, un gusto. Y... Bueno, un poco como continuidad, diría yo, de este programa que comenzó a las 19 horas y terminará por allá por las 23. En esta fusión, un día de fusión. 23. A las 23 terminará Vivo y Desprolijo. Ah, sí, pero correcto. Empezó a las 19. Empezó a las 19 y terminará a las 23. Está bien, perdón. Creo perdón. Que no me no entendía lo que vamos me a sumar si quiere con los dedos. No, está bien, está bien. Bueno, y por eso decía, un poquitito en la continuidad de este programa Fusión de La Colectiva, en uno de estos viernes Fusión, estaban hablando un poco de las perspectivas. Y nosotros justamente esta mañana hablamos con el economista Ariel Slipak. Habitualmente hablamos de él de cuestiones chinas. Sí, sí. Exactamente. Y pero en esta oportunidad Ariel avanzó sobre un poco la perspectiva en el día después, o sea, 11 al día siguiente de este cambio de mando, Ariel Slipak con sus comentarios. Aquí estamos, en el día después. El día después, no el día después de mañana, el día después de la asunción de este señor, Mauricio Macri. Buen día, Ariel Slipak. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien. Compartiendo preocupaciones, imagino, ¿verdad? Desde luego, y muchas preocupaciones por lo que se viene, digamos. Ya veníamos con un panorama regresivo para los trabajadores y los movimientos sociales, y bueno, ahora este giro conservador es más evidente, ¿no? En este marco, ¿cómo ves? ¿Qué expectativas tenés vos? En lo inmediato, por lo menos, ¿no? Yo estaba pensando en que la mayoría de los programas de radio y televisivos... Las preguntas a los economistas son, bueno, ¿cuáles son los desafíos del nuevo gobierno? Pero como este no es un medio común, y yo creo que no soy un economista común, tenemos que pensar en que cuando aparece la pregunta de los desafíos para el nuevo gobierno y los economistas se ponen a hablar sobre macroeconomía y grandes números, es una visión como desplazada de la economía, es decir, en donde el sujeto social y en donde las clases sociales... desaparecen y lo que aparecen son los números de la macro, la productividad, las reservas, ¿no? La tasa de crecimiento,

basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás. Parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. Acá, y ya estamos, ya estamos sentados en otro lugar. De, sí, fusionándonos, este estudio, Fusionándonos. Yo me vengo acá al escalón. Al escalón. Desde aquí miro el programa. Corre un poquito más de aire desde el escalón. Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Daniel. Graciela, ¿cómo andan? Bien, bárbaro. Vos sabés que yo a mí mucho el fútbol, ¿no? Y ese y esas cosas. Sin embargo, este programa a mí me gusta, ¿eh? Mi mamá también lo escucha. ¿Viste? Pero no, digo, yo te aviso. Te digo, sí, la hablamos, verdad. Tratamos de... Hay un separador que habla de la superestructura machista del fútbol y que tratamos no de hablar de se lesionó tal y si juega este y no juega el otro, sino... más cosas desde el folclore. El escalón, tribuna deportiva se llama porque el escalón está en todas las canchas, sea de madera, de cemento, claro, como sea. De ahí el nombre. Claro, es de donde se ve siempre, o sea, el espectáculo. Y bueno, y es también una filosofía de vida casi. Uh-huh. Poder comparar absolutamente todos los temas con el fútbol, ¿no? La política y el fútbol ya parecen una... hicieron una metamorfosis, no, ya no sabes cuál es cuál también. Absoluta, sí, ¿no? Sí. Digo, es como que están allí muy, muy imbricados. Es más, ahora juegan esas, las presidencias eran casi, venían siguiéndose, viste, paralelamente. Sí. Todos los líos, todo lo que pasó con la FIFA, con todo lo demás. Bueno, ahora es la primera vez creo que hay un presidente que fue presidente de un club de fútbol, de primera división, ¿no? No sé si habría que chequearlo. Ajá, al CIMEL de Italia sube Berlusconi, creo que sube por el Milan. Por el Milan, sí, efectivamente. Él hace, sí, es como, bueno. Sí. La historia no se repite primero como, sí, comedia y después como tragedia. A veces, sí, pero... sí, en Uruguay también hubo no presidentes que yo recuerde, pero sí varios cargos de tipo senador, diputado, que primero fueron dirigentes. O siguieron siendo dirigentes de fútbol, ¿no? De fútbol. No claro, pero presidente deportivo. Es. Pero presidente raro, no, claro, es raro. Sí, Berlusconi y ahora Macri. Macri, bueno, tendría, sí, habría que chequear. Habría que el chequear, planeta, obvio, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Esos son los casos que me vienen a la memoria. En la Argentina sí, sé sí, que va, nunca, por no, ahí. Claro. Andás a ver si un Sarmiento era club de. Era hincha o socio de... Sí, claro. Pero bueno, en esa época las ligas eran de otra manera. Se puede empezar a hablar del fútbol desde el 1900, más o menos. Bien organizados campeonatos de forma amateur. Antes también, ¿no? Pero más a nivel, no tan global, sino más local, digamos. Claro, claro. Interna. Y bueno, el escalón... Ahora está de vacaciones hasta ver lo que hace en el torneo de verano, pero bueno, el torneo de verano es más que nada una, sí, parte más del negocio, digamos. O sea, se van preparando los equipos. Es una parte más del negocio. Sí, hablábamos el otro día, Pablo, en relación a que, bueno, esta semana de fusiones y demás, y a mí me parecía interesante, viste, que cada uno parte de sus propias dudas y de sus propias... ¿Cómo ven ustedes esta situación de violencia? Pero cuando hablamos de violencia en el fútbol, muchas veces hablamos de violencia en todo lo que es el entorno, ¿no? Es decir, las barras bravas, las barras bravas que a su vez también están imbricadas en la política absolutamente, ¿no? Son funcionales a muchísimos políticos. Pero, no, yo pensando más en la violencia dentro de la cancha. Y yo, la verdad que acá me llevo bastante bien con casi todos los compañeros y compañeras de la radio, pero probablemente... en un instante más, la mitad más uno de la radio, se me ponga absolutamente en contra. Yo me preguntaba, ¿Boca es uno de los campeones más violentos? Este campeonato que Boca ganó. Digo, si uno hace un repaso de esa violencia adentro de la cancha, ¿cuánta violencia hubo en esta oportunidad? ¿Es común? ¿Está extendida? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que yo como escalonero y en representación de mis compañeros escaloneros que hacemos el programa, le mandamos un saludo a Luis, el cartucho Castro, y al amigo Andrés, el árbol, el ártico Echea. Che, básicamente es una metáfora. Lo que pasa en el campo de juego es lo que termina de completar lo que sería una mesa de cuatro patas. O sea, supongamos la cancha está es como la superficie de la mesa. Una de las patas, esto es lo que es la parte dirigencial. Otra de las patas es la que componen los hinchas. Otra de las patas es el compañerismo entre los jugadores o la relación entre ellos. Claro. Y y habría una más que es la de los que juzgan el juego, ¿no? El periodismo. O sea, claro, el periodismo también es otra de las patas. Podríamos agregarle una más que no sé si es independiente o no, que es la del referato, ¿no? Referato. Claro, que va más con los sacos de los jugadores. Esas tal vez serían las cuatro. Entonces, cuando uno empieza a ver que en lo dirigencial vos tenés desde el FIFA gay hasta la Conmebol estafa, hasta el bueno, todos los negocios que uno ve de licitaciones que se otorgan, de mundiales que se otorgan porque se compran y no por decisión democrática, o sea, la democracia vale un voto, vale plata el voto. Esa sería, o sea, ahí eso es una estructura violenta, como para analizarlo, ¿no? Otra de las estructuras que hablamos, que es el referato, hicimos un programa en especial diciendo todo lo que ha avanzado el fútbol en todo su curso, y el referee en verdad le pusieron un spray como el de la espuma, claro, le pusieron un banderín electrónico que le dieron cosas y un intercomunicador, nada más. En el último mundial, para evitar el gol fantasma, sí, las cámaras del travesaño, pero nada más. El tipo va todo, la velocidad del fútbol de hoy no es la misma que la de 1930, claro. Y la forma de juzgarse sigue siendo la misma manera, o sea, son seis ojos y nada más. Le agregaron el cuarto referee, que todavía no sabemos si está para charlar con los técnicos o para ejercitar algún tipo de... Pero bueno, esa es otra de las patas, y también la vemos complicada, ¿no? La vemos complicada desde la final de la Copa Argentina, la vemos complicada desde el primer penal que le dieron la primera fecha a Boca, que al Cata Díaz no lo tirás así nomás, ¿no? Y ganan también por un penal complicado. Y lo vemos en muchos partidos. Yo he visto, o sea, montones de partidos que decís, ¿te parece que bueno, esa también sería otra de las patas que está complicada? Tenemos también la de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, que batalla campal, que guerra, que... Claro. Desde el léxico, esa cosa de que antes que comience ya, ¿no? Anda, la llegada fuera del estadio, cuando termina el estadio, todo también se genera, una sensación de que hay... Claro, un lenguaje bélico, es cierto, claro. Es muy lindo compararlo con el lenguaje bélico, pero estamos en el siglo XXI, hay personas que se lo toman más a la tremenda, no entienden la metáfora, y bueno, entonces, muchachos, hay una responsabilidad detrás de poner algunos títulos. No, que quede en el VAR, sí, queda, en el VAR o en el escalón, lo mató, o esto... Es pero cuando se reproduce ya a nivel masivo, uno está naturalizando ciertas situaciones y que después parecen comunes y que hacen que después en la mesa ocurren estos hachazos, claro, malintencionados. Después, la otra pata que habíamos hablado, bueno, es el hincha, la de los escaloneros. Vos tenés distintos tipos, o sea, tenés hinchas, tenés barra bravas, estuvimos escuchando también cómo es, ¿no? Por el tema que escuchamos de música, cómo es que se maneja dentro, no es algo aislado, yo voy a la cancha y soy barra brava, no existe eso, no, es casi que una carrera que se va haciendo para... Y sí, es una carrera por el poder, ¿no? Porque es un poder que logran... Es un poder y hay plata también, ¿no? Claro. O sea, bueno... Entonces podemos ver que hay la familia, que representaría un tipo, pediría un tipo de espectáculo dentro de la cancha, que dentro de las asociaciones de Barra Brava, ¿no?, que van circulando por las distintas canchas, no crea, genera también, digamos, un ambiente más tenso. Y hay que rescatar que las barras, lo que escuchamos, ¿no? O sea, del tema, o sea, las barras están conectadas, ¿no? Todas las patas, una con la otra, claro. No es que porque van desde que apretan al referí hasta que arreglan con políticos que sean del club o no, porque también trabajan y funciona. Trabajan de pesados, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, o de seguridad también, che, va un político a tal lado, bueno, vamos a cuidarlo, ¿viste? Para que nadie le grite nada, che, claro. Viniste hace 3 años, prometiste algo y nada, de este y a ese van los muchachos y le dicen, no, mirá, todo tranqui, vení. Sí, sí, claro. También funciona de esa manera. Y bueno, creo que nombré las cuatro patas. Sí, sí, sí. Y eso sí, hace claro. Que lo que se represente en el escenario, el espectáculo, termine con bueno, con fracturados, expulsados. Y más que nada, mala intención, ¿viste? Porque la de saltar con el codo, uno salta a cabecear y el codo, por ejemplo, a la altura de la nuca, es como que. Sí. No, yo me acuerdo el defensor antiguo que marcaba con las dos manos atrás, ¿viste? No, eso ya no existe más. Claro. Y bueno, para mí es eso, más que Boca es un campeón violento. En verdad todos los campeones son violentos. River cambia su estilo de juego cuando sube Gallardo y salió a pegar a lo loco. O sea, yo he visto. Y bueno, es complicado. Ni hablar de la AFA, o sea, ya pedirle, digamos, al jugador es caer sobre la mercancía, ¿me entendés? Más que sobre, claro. Para mí, es mi punto de vista. Sí, sí, sí. Y sí, la no, verdad pero... que eso es medio como imparable, ¿no? Ah, no va más el visitante a la cancha. Claro, ese es el resto, sí. Ese es el tema. O sea, se perdió lo que era, digamos, ver ese espectáculo que todos dicen que es el primer deporte para los argentinos y todo lo demás. Dejó de ser un lugar donde podía ir la familia, donde podía ir y pasar un buen rato, ¿no? O sea, y por ahí también, inclusive, la parte en cómo te maltratan. También con las entradas y con las cosas para que no solamente visitantes, sino que a último momento, bueno, te vendo acá, andá a hacer una cola, no sé, en la otra punta digamos, hasta en eso hay una, de lo que tendría que ser un espectáculo, una cosa que se disfrute, termina siendo ya de por sí, porque es como cuando uno sale a la mañana y se empiezan a pelear en el colectivo, vos ya no empezás bien el día. Bueno, acá es lo mismo que cuando tenés que hacer esas colas interminables, sí, hasta que entras... no te doy para visitante y que te doy para este, que te doy, bueno, me parece que todo eso también como influye. Tiene experiencia. Sí. Sacar entrada, ¿eh? Tengo experiencia porque, sí, por mi hija que no sé desde cuándo se convirtió en una hincha de fútbol y, como decimos nosotros, deja de ser Maya para ser Cacho cuando ve un partido, que también es violento porque hay una violencia que uno, viste, no la encontraba ni ella en otro momento, pero bueno, ¿qué va a hacer? Uno se va acostumbrando, entonces uno tiene otro regalo para hacerle a ella, a ver si puede ir a la cancha, pero en general no puede porque si no es en el estadio, no hay, y si no sos socio, como pasó en el último de Independiente y Racing, tampoco te dejaban entrar. El último día, último momento, tenías que irte no sé a qué hora a ver si conseguías una entrada. Eso también me parece que parte de cómo se organiza también esa posibilidad de ver ese espectáculo. Si es un espectáculo ya, hueco. O sea, yo voy a la cancha, soy socio, y lo que pasa es que si yo tengo un hijo, ahora cumple 2 años, el lunes, y una nena de 7, Eva, y no vamos, o sea, digo, bueno, este partido, sí, podemos ir todos juntos, también el horario, porque a veces que jugás a las 9 de la noche, claro. Así que me llevo a los pibes, sabes cómo, cómo los traigo, ¿no? Claro. Lo del local y visitante, el tema que no vaya al visitante, fue para que no se produzcan enfrentamientos ni nada, y terminó, o sea, para esto, ¿no? Para dar la violencia, terminaron todas las hinchadas de los clubes, terminaron con conflictos internos. O sea, no claro. Había otro para pelearse, sí. Y nos peleamos entre nosotros. Es para analizar también sociológicamente, claro. Pero es complicado ir con la familia, el espectáculo. Yo hay veces que digo, viste, no sé, lo que pasa, por más que parés la pelota, no. Primero que es imposible, ¿no? Parar la pelota y te hacen una revolución. No, claro, claro, eso. Tal vez sea en conjunto con otras transformaciones que con otras modificaciones de nuestro hacer cotidiano, que encontremos alguna solución. Pero parar la pelota, como vos decís, te lincha. Sí, te lincha, ¿no? Vamos, más violencia en todo caso. Pablo. Es complicado el tema, pero es lindo. O sea, lo único que podemos ir haciendo es uno, cada uno de nosotros, cuando uno va, ¿entendés? O sea, yo voy a la cancha, nunca tuve ningún problema. Bueno, tuvimos. Ahí están las hinchadas, se escuchan las hinchadas. Pero sí. No tuve, afortunadamente, ningún problema mayor. Cuando uno ya está adentro y con su gente, pero sí. Después entrar, salir, ahora problemas también, bueno, con la policía también, no sé. Yo quiero mucho la pelota y a veces me doy cuenta que en verdad la pelota es el parque, la pelota, dos buzos, sí. Amigos, el familia, potrero. Sí. Como ir a los pibes que van al potrero. Sí, es. Claro, jugar a la pelota, tal vez no al fútbol, bueno. Muchas gracias, Pablo. Bilardo dice, el fútbol es un negocio. Él lo dice en su obra de Bilardo y todo. Y bueno, es es un negocio. O sea, que lo diga yo es una cosa. Ahora que lo diga Bilardo, un tipo que conoce toda la telaraña. Sí, sí. Dice, y bueno, es como legalizar algo que sabemos todos. Pero bueno, a veces hace falta que... Y bueno, si podemos salvarla la pelota, la vamos a salvar. Pero los jugadores son los únicos que pueden, tal vez... dar una imagen y decir, muchachos, jugamos así. Y ellos tienen también la asociación de jugadores, ¿no? Que agremiados, que podrían tal vez hacer una asamblea con decir, muchachos. Claro. Nosotros podemos aflojar. Muchas gracias. No, gracias por fusionarte con gracias Piedra Libre. Venir a Piedra Libre. ¿Viste? Y esperamos más el escalón, ¿eh? Seguimos ahí en el escalón. Dale. Bueno. Ya volvemos. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. El camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presente. Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, lo cerrara con mil besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vida. Si yo tuviera un corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó, ay, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma. Y si no está, se embroma. Y el que está también se embroma. Y aquel que grita, se embroma. Y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Ah, qué movimiento. Que mucha música uruguaya, ¿eh? Julio Sosa también. No, y no, lo que pasa es que estábamos recordando que es el Día del Tango. Ajá. Estaba por preguntarle a usted si también en Uruguay es el mismo día. No tengo idea. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Ajá. Yo creo que es el de Argentina, porque si es por Gardel. Ajá, no tengo idea. Bueno, es una discusión para otro momento. Pero bueno, será para después, no importa. Ahora estamos en otra cosa. Acá con nosotros está Nacho Nesprías. Buenas noches, yo de tango digo nada, muy poco, muy poco. Así que, Nacho. Ni bailar ni cantar, así que solo escuchar. Solo escuchar. ¿Pero lo disfrutás? Sí. Sí, yo tampoco, pero me gusta verlo, mucho. No es ninguno de mis fuertes. Ajá. Pero bueno, nada, eso, no vine a hablar de tango. No, claramente no viniste a hablar de tango y estamos... En uno de los últimos programas del año pensamos un balance sobre el año. No sé si de eso vas a hablar. O del empadronamiento que nos lleva a... ¿Hemos avanzado de aquel empadronamiento o no? ¿Se viene la intervención del AFCAPTIC? A lo último, bueno, claro. La verdad es que teníamos preparado un pequeño balance de lo que había pasado en el año y un poco recopilar, o sea, digo, también en estos 6 años... Y bueno, hoy salió lo del decreto en la nueva creación del Ministerio de Comunicaciones. Uh-huh. Que lo voy a dejar para el final. Digo, vamos a ir un poco al orden de lo que ha pasado en el año. Porque acá tenemos, o sea, en lo que es la aplicación, vamos a decirle, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de lo que es el desarrollo del sector sin fines de lucro y del sector comunitario, que es un poco lo que nos abocamos cada vez que, por lo menos, yo me doy una vuelta por esta mesa. Uh-huh. Pasaron varias cosas a lo largo del año, que las que pasaron este año uno podría tranquilamente resumir que son las que cierran la gestión que se vino haciendo en los últimos 6 años. Digo, tengamos en cuenta que la ley ya tiene 6 años. Al día de hoy, a ver, primer conclusión, estamos muy cerca de donde empezamos. Digo, el camino recorrido, la verdad que ha sido corto. Digo, esto es para aquellos que hoy se rasgan las vestiduras con los límites, las intervenciones. La verdad que el camino ha sido corto. Sí. Digo, este año arrancó, si lo recuerdan, con un famoso empadronamiento en las zonas de conflicto del sector sin fines de lucro, sobre todo radios comunitarias y radios de iglesias de cultos. Uh-huh. Eso fue a principio de año, por febrero. Ese empadronamiento fue gracias a la pelea de un año y moneda de lo que son las redes de medios comunitarios, o sea, la Red Nacional de Medios Alternativos, Farco, Amarca, algunas redes más, la Red Colmena, varias redes donde las posiciones habían divergentes, vamos a ser sinceros. Digo, hay sectores que han estado mucho más cerca de las autoridades del AFCA y hay otros que han planteado muchas más objeciones a lo largo del tiempo. Nosotros estamos de los que han planteado objeciones, de que el ejemplo más puntual es el famoso 33% que no existe. Uh-huh. Digo, y no se ha hecho casi nada por ese 33%, por más que hayan surgido algunos elementos que algunos sectores consideran que es un avance. Tampoco se ha hecho el plan técnico, digo, no se ha regulado, digo, al día de hoy. A ver, yo creo que esto lo comentábamos allá cuando recién se empezaba a discutir la ley, o cuando recién se había sancionado, que la ley plantea una modificación grande de lo que es el mapa de medios. Y hoy no vemos una gran modificación. Agarremos hoy los medios que existen, los grandes, vamos a decir, monopolios mediáticos, y hubo muy pocos cambios. Digo, a lo sumo cambió alguno de mano por un discurso más afín al gobierno frente a uno más opositor. Pero hoy el gran mapa de medios sigue estando concentrados en los mismos grupos económicos. Toda la ley de medio, digo, se llevó una batalla contra el grupo Clarín, pero en el medio aprobaron los planes de adecuación de todos los otros, digo, con lo cual la desconcentración del mapa mediático no pasó. Digo, le aprobaron a Telefe, que tenía un montón de inconsistencias, su plan de adecuación, digo, aprobaron, digo, los de Canal 9 con el mexicano el fantasma González, digo, dueño también de Aspen, o sea, en el medio, digo, es como que uno mira la foto hoy, mira la foto de hace 6 años y lamentablemente está muy parecida. Y para los medios alternativos también. Y para los medios alternativos también. Entonces, lo que decía, el año arrancó con este empadronamiento, que fue, sí, un triunfo de un año y pico de pelea. Fue un triunfo con gusto a poco, porque lo que se buscaba era un reconocimiento, claro, del sector, algún tipo de garantía un poco más formal. Ese empadronamiento tal cual salió, empadronó 180 y pico de 181 radios, de las cuales en todo el país, de las cuales la mitad más o menos pertenecían a los diferentes cultos no católicos. El resto de la otra mitad, vamos a decir un 40%, era lo que nosotros podemos reconocer como sector comunitario, y otro estaba más vinculado a sindicatos, a algunas fundaciones. Para hacer, digo, esto creo que lo hablamos, pero para hacer una idea, digo, en ese sector entra, vamos a decir, la Fundación Octubre, que pertenece a Víctor Santamaría, del sindicato de porteros del SUTER. Que aparte esa es una estrategia de los sindicatos habitual de generar fundaciones donde tienen el control, que representan a los sindicatos, cuando los sindicatos por sus propios medios se podrían presentar. Pero bueno, la Fundación Octubre entró en ese empadronamiento, también entró, vamos a decir, una fundación de la Universidad de Belgrano y varios sectores que, vamos a decir, están más lejos de lo que puede llamarse sector comunitario. Otra de las cosas que pasó este año y que pasaron los últimos 2 años es el avance, y ahí sí es un avance positivo de la aplicación de la ley, es el reparto de los fondos al sector comunitario. La ley establece que el 1% de las multas y los cánones que cobra la autoridad de aplicación tienen que ir al sector de comunitario, pueblo originario y de frontera. Bueno, en ese sentido ahí ha habido un avance, digo, frente a lo que fue 2013, donde fue un reparto muy, vamos a decir, tacaño, acotado en el alcance, o sea, muy muy tacaño en la pluralidad, por decirlo de alguna forma, y también en la plata, porque uno sabe que los volúmenes que se plantan son muy altos, y el 1% de ese muy alto volumen también es mucho. Claro, claro. Pero eso, digo, es el único elemento que uno puede hoy pararse y decir, bueno, acá la ley ha tratado de abrirse a el sector sin fines de lucro, a las productoras. De hecho, reconocieron el empadronamiento que hablábamos antes. Su primera función fue reconocer que las radios empadronadas podían participar como radios, porque hasta ese momento había que ser una productora. Entonces uno tiene una radio, pero tenía que presentarte como productora, no como una radio. Sí, y las líneas también fueron muy amplias, ¿no? Digo, se pudo tener líneas como para que todos pudieran. Sí, hubo cerca de 20 líneas de fomento, digo, desde fomentos especiales para pueblos originarios, fomentos para televisión, fomento para radio, fomento para equipamiento, fomento para gestión. Digo, la verdad que hay un volumen, un fondo importante, que es lo que uno puede ver que se ha aplicado. Ahí hay toda una discusión, digo, porque al final el único elemento que concretamente y ciertamente se ha aplicado ha sido el reparto de dinero, o sea, no el reconocimiento de los medios existentes. Otra de las cosas que se puede catalogar de positiva fue la apertura de concursos, con sus salvedades, digo, porque los concursos que se abrieron para televisión digital, sobre todo, se abrieron concursos para radio, pero los concursos para radio tienen un problema, que al no haber ninguna gestión de la aplicación y del control, digo, la mayoría no se presenta. Para el sector sin fines de lucro hubo muy poco, básicamente hubo donde no había medios sin fines de lucro, claro. Lo cual nada, es un contrasentido. Pero sí se abrieron los concursos en televisión digital. Y televisión digital, con sus límites, por un lado, digo, se propuso, si se quiere, patentar o ratificar lo que hoy es el esquema de la televisión digital, una televisión digital absolutamente afín con el gobierno saliente, donde eran grupos económicos, son los mismos que estábamos hablando, que son los únicos que crecieron a costa de la pauta oficial, y que básicamente se planteó esos concursos para garantizar. Ahí hubo concursos de alta potencia y, vamos a decir, sí que se filtró, por decirlo de alguna forma, un concurso de baja potencia para sin fines de lucro. Que fue, vamos a decir, son muy pocos los concursos que se abrieron. Digo, el costo de presentación no era alto, pero sí el costo de sostener un canal es alto. Que esos concursos ahora a fin de año obtuvieron, digo, después de esto fue en mayo, digo, llegamos a diciembre, casi posterior a las elecciones, al balotaje, incluso se saca la resolución donde se le otorga, digo, a, sin fines de lucro, a lo que es Barricada TV como licenciatario operador. Esto, recuerden que cuando en la televisión digital está el licenciatario operador y el licenciatario solo. El operador, claro, es el que pone los equipos, además. Uh-huh. El que es solo el licenciatario transmite una señal. Claro. A Barricada TV, a Pares TV en Luján, como los dos licenciatarios operadores más referentes, por lo menos en el área metropolitana. Y se sumó Urbana TV, y bueno, el reconocimiento a la UOCRA, a la Fundación UOCRA, de nuevo el esquema de fundación con un sindicato. A la Fundación UOCRA para seguir funcionando donde ya estaba funcionando la Fundación UOCRA. ¿Qué Pero canal bueno, funciona, te acordás, no? El canal es el 24, si no me equivoco. 24 algo, uno de los canales del 24, ahora no lo tengo presente. Eso digo respecto a televisión digital. En el medio de que se abrió el concurso de televisión digital, recordemos, el concurso de televisión digital solo se abrió para baja potencia. Lo que pareció fue, y en eso fuimos nosotros testigos muy cercanos, la denuncia por interferencias de la empresa GIASA Prosegur contra Antena Negra TV, que funciona en este espacio, y la acción, vamos a decir, aberrante de la justicia, que sin preguntarle ni hablar con demasiada gente, vino con 50 policías a decomisar o a secuestrar los equipos de transmisión. En toda una movida que ya la comentamos muchísimo, digo, que terminó con, bueno, el secuestro del equipo y el procesamiento de un compañero de Antena Negra TV como por ser presidente de la cooperativa. Sí, sí. Y que esa situación, digo, más allá de que en primera instancia ya fallaron a favor de Antena Negra y que tiene que ser AFCA y AFTIC quienes se hagan cargo de resolver ese conflicto, porque tengamos en cuenta que la empresa Prosegur está transmitiendo en una frecuencia que no corresponde, porque está asignada directamente a lo que es televisión digital. Claro, pero está entregada por el Estado. O sea, sí, fue entregada en los 90 por el Estado, se sigue explotando. Digo, acá entra donde empiezan a competir, vamos a decir, los servicios de comunicación, de radiodifusión, por decirlo de una forma, con los servicios privados. Ya lo habíamos planteado en su momento cuando fue el avance del 4G, que le sacó la mitad del espectro a la televisión digital. Del canal 54 para arriba es todo 4G, con lo cual ya no se puede aplicar ahí televisión digital, cuando originalmente esa banda estaba destinada a televisión digital. Bueno, el conflicto de Antena Negra al día de hoy, o sea, sigue activo, vamos a decir. ¿Por qué? Porque básicamente la primera instancia falló a favor de Antena Negra, de que no existía la comisión de un delito, sino que existían la falta de herramientas del Estado, la falta de posibilidades del Estado para poder regularizar la situación. Uh-huh. Prosegur GIASA apeló y ahora está en la instancia esperando que la Cámara resuelva. A todo esto, digo, AFCA, y vamos a sumar AFTIC. AFTIC se creó a fines del año pasado en el marco de la Ley Argentina Digital. AFCA ni AFTIC tomaron medidas en el asunto. Vamos a decir, hoy la situación, digo, después de haber pasado ese secuestro de equipos tan violento, sigue siendo lo mismo, no tomaron medidas. Desde el 4 de septiembre, ¿no? Desde el 4 de septiembre, sí, y no han tomado ninguna medida ni a ninguna acción al respecto. La verdad es que ahí brilla por su ausencia, vamos a decir, la capacidad de decisión y de resolución de la autoridad de aplicación. Y lo único que han hecho para el sector de televisión comunitaria, vamos a decir, fue las licencias a estos dos medios que habíamos comentado, más algunos licenciatarios más, que es la única licencia válida, vamos a decir, y real que se ha ejecutado en los 6 años. Para canales de televisión donde los conflictos son los menores. Claro. Después, o sea, lo que es licencias para radio han sido muy pocas. La verdad que estamos en el orden de 50, 60 radios otorgadas entre autorizaciones y concursos. La verdad que es muy poco ese número. Y sí tenés cerca de 1000 otorgadas a los municipios y diferentes instancias gubernamentales para que apliquen, vamos a decir, un discurso oficial mucho más fuerte. También en el marco, digo, más allá de esto, contando lo de que fue en las licencias, hubo una situación que se dio también ahora a fin de año, que fue que AFCA sacó una resolución que se llamó de reconocimiento del sector sin fines de lucro, el sector comunitario en realidad. Y acá es donde complementaron el empadronamiento que habían hecho al principio de año con algo que todavía queda muy poco claro cuál va a ser el alcance. Digo, uno puede interpretar los que tengan un alcance parecido a los viejos PPP, pero todavía es poco claro. Lo que dice la resolución sacada es que se reconoce a aquellas radios que tenían un reconocimiento, o sea, ya tenían un reconocimiento del año de 2006, claro, se le reconoce de nuevo el carácter de comunitaria y se le da garantía de puntaje preferencial en futuros concursos y reserva de frecuencia. Y aquellas otras que se habían presentado en el empadronamiento, bueno, se le dio un reconocimiento de empadronadas como comunitarias. Ajá. Y se le da puntaje preferencial. Ajá. Digo, pero todavía no queda claro porque primero hay que saber cómo van a venir los concursos, en sí, qué momento se van a hacer. Pero bueno, hay que ver, mucha más información no hay, porque lo que tenemos es eso hoy. O sea, se festejó como si fuese casi el otorgamiento automático de licencias, y me parece que ahí hay un error de lectura, pero que tiene que ver con la disputa, vamos a decir, que se fue dando en el marco de las elecciones y el final del ciclo kirchnerista, donde, o sea, vamos a decir, un avance que a mi entender es pequeño, digo, porque estamos hablando que la mitad de las radios o un tercio de las radios que recibieron este reconocimiento ya lo tenían. Claro, claro. Se le pudo haber garantizado algo más, pero sigue, digo, están hace 20 años sin licencia. Digo, en general las que se le dieron licencia en 2006 son todas radios con muchos años de funcionamiento y siguen sin licencias al día de hoy. Y las que se empadronaron, que tienen por ahí un poco menos de año, pero como el caso nuestro, ya estamos llegando a los 10 años de funcionamiento, nos dieron una firmita, sí, más que nos dice que existimos. Claro. Pero seguimos, o sea, digo, en 6 años de aplicación de la ley, la verdad que es demasiado poco. Uh-huh. Por lo menos para generar un discurso de democratización, de desconcentración, sí, la verdad que realmente deja gusto a poco. Y ahí entra un poco lo que pasó hoy. O sea, hoy básicamente se sacó a partir del decreto de necesidad, sí, y urgencia de la ley de ministerios, vamos a decir, se creó el Ministerio de Comunicaciones, que engloba a lo que es AFCA y AFTIC. Ajá. Acá digo, ¿algo más que eso? Sí, está el correo, y hay Arsat también está ahí adentro. Ajá. Hay varias, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones en sentido amplio. Está. Que, para decirlo de una forma, hoy AFCA y AFTIC, que en teoría son órganos independientes y autárquicos. Uh-huh. Digo en teoría porque acá entramos a donde empezamos a ver todos los pequeños detalles que alguien deja de escuchar o deja de decir en función de criticar otra posición. Digo, AFCA y AFTIC se conforman los dos, o sea, como entes autárquicos. Se establece que sus mandatos van a ir transversales a las presidencias para que sean independientes, pero a su vez, o sea, en la misma posibilidad de conformación, dejan al oficialismo el control mayoritario de ambos, claro, órganos de control. Claro. En el AFCA está un poco más claro, en el AFTIC está menos claro, bien, porque no está especificado en la ley. Pero básicamente el oficialismo de turno puede nombrar a director, nombra a dos directores, después la mayoría parlamentaria. Ahora se puede modificar la composición del directorio. Una vez que están nombrados, no, hasta que se vuelvan a nombrar, salvo que se presenten renuncias. Claro, claro, claro. O sea, digo, hay algunos que ya renunciaron. Es que puede modificarlo entonces. Así, claro, que por 2 años más debería seguir la misma conformación, correcto, salvo que se presenten renuncias o retiros de las diferentes personas. Ahora bien, AFCA y AFTIC están colgados, vamos a decir, en un organigrama de la presidencia. Ahora, al inventarse este ministerio, básicamente lo que hace es correrse y colgárselo del Ministerio de Comunicaciones. Bueno. Si bien ahí, o sea, digo, ahí es solo un cambio de organigrama, en las atribuciones que se le dio a ese ministerio hay una ampliación, vamos a decir, de controles que en realidad, si uno mira las leyes, le corresponderían solo a la autoridad de aplicación. Es como decir, la autoridad de aplicación en este movimiento va a perder cierto, vamos a decir, cierto margen de acción. Se superponen con las... Claro, ajá, se superponen lo que es, o sea, las atribuciones del ministerio, sobre todo en lo que es aplicación de políticas públicas, se superponen con las atribuciones que la ley le da a el... Vamos a ir a las autoridades de aplicación. Sí, sí. Por otro lado, digo, que ahí es donde entra el tema de la dependencia, digo, de gobierno de turno, como ya dije, ya estaba dada, uh-huh, con lo cual, o sea, decir que ahora se interviene, o una virtual intervención, digo, siempre el Poder Ejecutivo en estos órganos estuvo interviniendo constantemente, uh-huh, y con línea directa. Uh-huh. Digo, no es que hubo un ente autárquico que actuó, vamos a decir, en función de un proceso. No, la verdad que se fue trabajando en la línea que se bajó desde la Presidencia de la Nación. Ahora que aparezca un ministerio, digo, no, yo no entiendo que eso, digo, por su sola aplicación, coarte demasiado más, o sea, las limitaciones que ya tenía. Claro. Como decir, si en 6 años no pudieron regular el espectro radioeléctrico porque no había una decisión política, porque básicamente regular el espectro radioeléctrico es sacarle a los que más tienen y darle a los que menos tienen. Digo, y esa es una decisión política. Digo, y los que más tienen, estamos hablando no solo de los grandes grupos concentrados que conocemos, también, o sea, dueño de Bailanta, dueño de Boliche, digo, un montón que son empresas locales que generan, o sea, grandes ocupaciones del espectro. Digo, recordemos que en el espacio de la radio de medios tuvimos varios conflictos con diferentes radios que iban tirando potencia arriba de la frecuencia que estaban usando medios comunitarios. Entonces, en cierta medida, digo, esto de la intervención es relativo. Sí hay un acortamiento del alcance de las injerencias, o sobre todo un control, vamos a decir, un nivel más de control, con lo cual, ¿quién define la política? Ahí entras en una discusión, porque seguramente lo va a definir el ministerio y el AFCA va a estar subsumido a eso. Ahora bien, ¿cómo funciona el esquema de leguleyo, vamos a decir? Hay dos leyes y hablan de que se van a violentar dos leyes. La realidad es que un decreto, digo, una vez que pasa por las cámaras, se transforma en ley. Sí, claro. Con lo cual, la ley de ministerio, lo más probable, digo, va a pasar por las dos cámaras y va a ser habilitada, porque no solo regula esto, sino, ¿qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan en los 90 con la emergencia económica? Son leyes que abarcan tantas cosas que en el montón pasan un montón de cosas desapercibidas. Es muy probable que tenga el rango de ley, con lo cual los alcances de la ley de medios y de la ley argentina digital se van a ver limitados en cuanto a la definición de política. Después lo otro hay que todavía ver cómo lo van a manejar. Igual quiero hacer una aclaración final. Esto de limitar una ley con otra o un decreto, digo, ya lo habían hecho. La ley de servicio de comunicación audiovisual prohibía que las telefónicas dieran servicio de radiodifusión. Y la ley argentina digital, votada por el mismo gobierno y muy calladito, digo, otorgó ese permiso a las telefónicas. Donde sabemos que a nivel de negocio son las empresas más grandes y monopólicas en el sector de telecomunicaciones. Las habilitaron, digo, a la ley de medio la modificaron para que permita el avance de las telefónicas. Entonces, digo, a veces rasgarse las vestiduras ahora porque va a haber una intervención, un acotamiento en una política pública, digo, cuando también la hicieron desde el gobierno anterior. No es algo nuevo. Bueno, esa era un poco la conclusión. Digo, después veremos cómo se va desarrollando a lo largo de este futuro ciclo. Seguramente será un tiempo un poco más complejo, digo, donde habrá que pelear más por las cosas, porque sabemos que tienen menos consideración a nuestro sector. Pero no deja de ser un proceso demasiado distinto del que vinimos haciendo. No es demasiado distinto, no tan distinto. Gracias, Nacho. No, de nada. Ya un separador y ya viene Martín Marcesi. Dai por hija pevaga, da jasui reñe a ano, ñañareta peñante huepe, albatepe arañonte. Eimo anañan de cuera, yaiko beba araja ara. Eimo ana, daiporija tetanga, dajasui yayapo. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Notas entre las notas.

y tiene una característica rítmica particular que por ahí no es lo más natural para tocar un humano. Y después los humanos intentan replicar el feel, la forma de tocar de una máquina, y da esta sonoridad extraña. Sí. Que en los últimos años hay varias bandas que están probando y experimentando. Ajá. Con estas cosas. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema que tenemos para hoy, segundo y último tema. Se llama La Puta. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? La Puta. Ajá. Pongamos bien el tilde. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Elegí ponerlo ahí porque en realidad no tiene. Sería La Puta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hace referencia a una ciudad de los viajes de Gulliver. Ajá. Es una isla flotante. Bueno, que hay en ese libro. Yo no lo leí, pero lo investigué. Uh-huh. Y es eso. Bueno, y entonces, si quieren escucharlo, el grupo se llama Hiatus Caynote, Hiatus Caillote. Tiene dos discos. El primero es Tomahawk, del año 2012, que está muy bueno, también muy en esta línea. Y el segundo es Choose Your Weapon, de este año. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias. Graphite to paper, a saga born, hand-drawn artisan dreamer. Graphite to paper, a saga born, and hand-drawn artisan dreamer. Miyazaki frontier, a crystal clear picture of the aluminum seeker. Is you from here? Is there a ballistic catacomb creeper who whispers stone cold, and as the mind follows deeper, a relic, our teacher, a talisman in the hand, never get to seek a burn. Laputa, miss you, Laputa. Así sale. Acá digo. Estamos, acá estamos. Y no nos íbamos a ir sin funcionarnos con vivo y desprolijo. No. Por más que lo podemos hacer la semana que viene también, no importa. Pero bueno, hoy queríamos hacer esta. No sabemos si puede ser la semana que viene. No, porque hay. Porque mucho... somos tan desprolijos que no sabemos si es nuestro último programa este u otro. Ah, está bueno. Eso sí, lo dejamos ser. Está bien. Lo dejamos ser, que fluya. Está así bien. Fluye. Acá estamos con Tincho, estamos con Diego. Y del otro lado está Blas. Ahí vimos que también está Vicky. No sé si alguien más viene hoy al... Sol cae más tarde. Mm. Y Clara, como no era de otra manera, no se podía esperar de otra manera, no viene hoy. Ajá. Está en La Plata haciendo no sabemos qué. No. Ajá. Nos quiso decir. Estamos pensando esto de imponer un certificado, de que la gente tenga que presentar un certificado porque falta, pero no sé. Pero ya no sería desprolijo. Hasta donde sé, se copó con la idea de fusión y se fue a llevar el video desprolijo a un programa en La Plata. ¡Apa! Mirá qué bien. Estaba haciendo fusión allá. Ajá. Ya, no ya estamos con, está en Radio Nauta, digámoslo, está en Radio Nauta. Está en Radio Nauta. Cuesta que entienda la consigna. Cuesta que entienda la consigna, por ahí ya fue, bueno, la dejamos ser, estamos todos muy contentos con ella, pero nada, eso. Ya estamos. Qué no calorcito. Sé si ustedes no suelen anticipar cuestiones que van a sentirse, a escucharse, no, a percibirse no en el programa. Así es que realmente nos sorprendemos nosotros. Está bien. Eso es lo que tiene de elegante su desprolijidad. Así es. Mírelo. ¿Te puedo decir la palabra ratas? Te puedo decir que tenemos un mensaje muy especial de Carlos de Parque Leloir. Ajá. Tenemos, no sé, sin anticipar, porque Carlos, yo no sé mucho. Hay un poco de poesía y indicaciones de cómo hacerla, cómo no hacerla. No. Ah, hay un juramento de que... para hacer una buena poesía, por ejemplo. Algo así. Bueno, juramos que hay una grilla, ajá, pero no la conocemos. Ah, vamos aprendiendo en el momento. Y también se van a fusionar con alguien muy especial. Nos vamos a fusionar, así es. Estuvimos de visitantes el otro día, el miércoles, en Fracaso Feliz. Nos recibieron muy bien Erika y Sebastián. Y hoy les toca a ellos. Van a tener que bancárselo. El otro día se quejaron de que los tiempos se estiraban con nosotros al aire. No sé, no estuvieron muy contentos. Hubo peleas, hubo reconciliaciones. Abrazos y piñas, pero hoy ya estamos un poquito mejor y vamos a ver cómo hacemos para jugarla de local acá. ¿Y qué hace Seba Danti en vivo y desprolijo? Ahí estamos. Atentos a lo que continúa entonces en esta jornada de fusiones de la colectiva. Nos vamos fusionando desde el Piedra Libre a vivo y desprolijo. Nosotros nos vemos. Por nuestra parte, hasta el viernes. Hasta luego. Ay, yo me voy fundiendo, nada más fusionando. El bondi llegó a la terminal. Le dijimos piedra libre a las noticias escondidas detrás de la maraña informativa que imponen los grandes medios de comunicación. Escuchamos las voces de los que padecen las atrocidades de esta sociedad que avanza hacia su propia destrucción y nos enteramos qué están haciendo para construir un cambio social. Nosotros sumamos nuestro ladrillo a esa construcción y te esperamos en el próximo programa para que sumes el tuyo y gritemos juntos piedra libre. Piedra libre.